Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Puesto 37. Una foto en la pared que arrancaste de tu vida. Recordar lo que un día fue me duele todavía. Sé que perdonar no es fácil, pero el tiempo sana heridas. Y para que tú regreses otra vez me beses, yo te esperaría. Si tú vuelves estoy aquí. Dejo todo lo que un día fui. Ya nada. Estás escuchando las 20 más votadas. El ranking de la radio. Si tú no estás. Suena Ruggero Pasqualini. Si no estás. Tu recuerdo quedará. Si tú no estás. Si no estás. Baby, cada día te pienso más. Si no estás. Si tú no estás de Ruggero, hoy está descendiendo 6 lugares en el ranking. La semana pasada puesto número 31, hoy puesto número 37. Y ojo, ojo con Ruggero, que está entre los últimos 4 lugares del ranking. Lamentablemente, si esto sigue así, va a estar abandonando el ranking. Atención, si te gusta la música de Ruggero, recordá que tenés que votarlo lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Estamos en el puesto número 15 de esta cuenta regresiva. Puesto número 15, donde hablamos de ascenso. La semana pasada este artista estaba a punto de abandonar el ranking. Se ubicaba en el puesto número 39. Hoy, gracias a tus votos, sube al puesto número 15. Pero atención, que viene con cambio de canción también. Estamos hablando de Carlos Rivera. También la semana pasada cambiaba de canción con Un velero llamado Libertad junto a José Luis Perales. Pero sacó esta reversión de este clásico. Estoy hablando de Agárrense de las manos junto a José Luis Rodríguez. Sí, sí, Carlos Rivera, José Luis Rodríguez nos hacen esta versión 2021 de este clásico. Agárrense de las manos, hoy puesto número 15, y ten en cuenta que a partir del lunes votás esta nueva canción de Carlos Rivera. Agárrense de las manos. Puesto número 15. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo, si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad. No dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo. Que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar. Para levantar el alma, para perder el sentido, y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos, unos a otros sus manos conmigo. ¿Qué te pareció esta versión 2021 de Agárrense de las Manos? Carlos Rivera junto a José Luis Rodríguez. Espectacular, espectacular versión de este clásico reversionado en este 2021. Ten en cuenta entonces que a partir del lunes votás esta canción de Carlos Rivera. Si te gusta la música de Carlos Rivera, si te gusta la música de José Luis Rodríguez, a votar Agárrense de las Manos entonces. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos. Seguimos avanzando en el ranking. Llegamos al puesto número 14. Canción que la semana pasada, gracias a tus votos, estaba ingresando al ranking. Sí, la canción esta ingresaba la semana pasada al ranking. Hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 14. Estoy hablando de Beret junto a Morat y nos hacen Porfa no te vayas. Puesto número 14. Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca pasó se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire. Solo tú sabes, no sé vivir, que yo sin ti no soy nadie. Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Los nervios de bailar contigo juegan conmigo. Porfa no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear nada te cuente. Los nervios de bailar contigo juegan conmigo. Porfa no te vayas. Puse mil etiquetas y tú no tienes precio. Te enamoré con palabras y tú con los hechos. Construimos el amor empezando por el techo, sabiendo que faltaban mil pilares de peso. Si dudé de ti ya no me quedan dudas. Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna. Aunque seamos dos yo nunca olvidaré que como tú no hay una. Porque solo tú sabes que cuando estás es tan bonita la tarde. Solo tú sabes, no sé vivir, yo sin ti no soy nadie. Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Los nervios de bailar contigo juegan conmigo. Porfa no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear nada te cuente. Los nervios de bailar contigo juegan conmigo. Porfa no te vayas. Eres la calma en la que más confío. Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Porque cuando estoy contigo llega el verano y se termina el frío. Eres la calma en la que más confío. Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Porfa no te vayas cuando... Porfa no te vayas, Beret junto a Morat. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking. Gracias a tus votos ingresaba al puesto número 22. Hoy, gracias a tus votos, asciende al puesto número 14. Y la semana pasada también teníamos nominados. Todas las semanas tenemos 6 nominados. De esos 6 ingresan los 3 más votados. Y bueno, vamos a hablar de ellos. Entonces vamos a hablar de ingresos en el ranking. Uno, por ejemplo, de los nominados que teníamos la semana pasada, las calles empapadas en olvido. Era ellos, eran los chicos de Maná junto a Joy. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Y te tengo que contar que hoy Maná junto a Joy están ingresando al ranking. Sí. Gracias a tus votos. Sin un sentido. Hoy Maná ingresa al ranking con esta versión 2021 de Eres mi religión. Ingresa al puesto 23. Sí, puesto 23 para Eres mi religión, este clásico de Maná junto a Joy. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ahora todo está en tus manos, ¿eh? Ya están adentro del ranking. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. ¿Llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Esto lo armás vos. No, nunca te vayas. Si te gusta la música de Maná, si te gusta la música de Joy, ¿no? De Jessie Joy. Tú eres la gloria. Sabes que lo tenés que votar desde el lunes y hasta el viernes. Puesto número 23, entonces, hoy ingresando al ranking. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Pero llegaste tú. Ay, amor, tú eres mi religión. Todo está en tus manos. ¿En qué puesto dejamos a Maná? Ahora depende de vos. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva. Llegamos al puesto número 13. Puesto número 13, donde hablamos de ascensos de tres lugares en el ranking. Él es Carlos Vives junto a Ricky Martin y nos hacen Canción Bonita. Puesto número 13. Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que esconder, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Guardo en una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones. Y siento ganas de irte a buscar. Dice en esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, tres lugares asciende esta semana Carlos Vives junto a Ricky Martin haciendo Canción Bonita, ubicándose en el puesto número 13. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 13 y vamos a hablar de nominados, pero antes de eso, no tienes la hombría de saludarme. Escuchamos a Víctor Manuel junto a la India. La cortesía de presentarme es un Víctimas las dos. Una amiga y ya veo canción que la semana pasada se ubicó en el puesto número 40. Zona muy complicada. Qué sorpresa inesperada. El encontrar. Y lamentablemente hoy Víctor Manuel está abandonando el ranking. Sí, los votos no fueron suficientes. Hoy Víctor Manuel abandona el ranking. Tranqui, igual como te decía, hoy también junto a Coti. Son dos de los tres artistas que hoy abandonan el ranking. A no desesperar. Si te gusta la música de ellos, a menos saquen una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar al ranking. Soy yo. Y hablando de nominar, ¿te parece si nominamos? Dale, vamos a hablar entonces de nominados. Ya hemos escuchado a Andrés Calamaro haciendo Flaca junto a Alejandro Sanz. Escuchamos a Lazo haciendo Ladrones junto a Dana Paola. Escuchamos, Levan. Ahora, a quien vamos a nominar es a los chicos de Miranda. Miranda Alessi, que saca esta nueva canción, se llama Caía la Noche. Escuchale si te gusta, a votarla desde el lunes y hasta el viernes. Te recuerdo que vamos a tener 6 nominados. De esos 6 van a ingresar los 3 más votados por vos. Terceros nominados entonces, los chicos de Miranda haciendo Caía la Noche. Nunca volvimos a hablarnos luego de estar juntos, algo se cerró. Fue simplemente un impulso, el deseo de pronto se manifestó. Lo que ha pasado y se me hizo difícil poder olvidar. Porque pensándolo bien, no lo pasamos tan mal. Caía la noche cuando te besé, me enamoré, me enamoré. Sabía esa menta, tabaco y café, te devoré, te devoré. Estoy atrevido mensajeándote, sonrójate, sonrójate. Tan solo una cosa yo quiero saber, si voy a volverte a ver. Quiero que sepas que monitoreo cada movimiento que das. Hago sondeos, pregunto, estoqueo, me apunto a dónde tú vas. Pero lo hago oculto y callado porque no te quiero asustar. Tan solo quiero saber tu disponibilidad. Caía la noche cuando te besé, me enamoré, me enamoré. Sabía esa menta, tabaco y café, te devoré, te devoré. Estoy atrevido mensajeándote, sonrójate, sonrójate. Tan solo una cosa yo quiero saber, si voy a volverte a ver. Me enamoré, me enamoré. Sabía esa menta, tabaco y café. Te devoré, te devoré. Estoy atrevido mensajeándote. Sonrójate, sonrójate. Tan solo una cosa yo quiero saber, si voy a volverte a ver. ¿Crees que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, ¿y visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos.